Nena, tú sabes que no fue mi error. Yo no te engañé. Tú lo hiciste. Sabes que no puedo detener el tiempo por ti. El daño está hecho y ya no quiero saber de ti. Y no voy a llorar porque no fui en el error. Tú sabes que contigo fui fiel. Ey, ey, ey, ey, ey. No te hagas la inocente. Tú sabes que tienes cargo de mente. Ese corazón tuyo a mí no me pertenece. No puedo yo quererte, no puedo yo amarte. Porque lo que hiciste, niña, no se le hace a nadie. Tu cara, tu cuerpo, solo es una ternura. Tenerte en mi cama, solo fue una aventura. Una aventura querías tú, dañando todo lo que hicimos. Una aventura querías tú, dañando todo lo que hicimos. Es que no puedo tenerte. Mi corazón tan latente. Tú sabes, nena, que no soy el presidente. Al menos tengo algo aquí dentro de mi mente. No soy como tú, que vienes y vas. Te acuestas con todo si quieres por más. Sabes que no tengo esa dicha como tú. De tener amores solo por montón. Y no voy a llorar porque no fui el del error. Tú sabes que contigo fui fiel. Una aventura querías tú, dañando todo lo que hicimos. Una aventura querías tú, dañando todo lo que hicimos. Es que no puedo tenerte, mi corazón tan latente. Tú sabes, nena, que no soy el presidente. Al menos tengo algo aquí dentro de mi mente. No soy como tú, que vienes y vas. Te acuestas con todo si quieres por más. Sabes que no tengo esa dicha como tú. De tener amores solo por montón. Y no voy a llorar porque no fui el del error. Tú sabes.